Bueno, pues deciros que Tetuán tiene más de 400 calles. No sé si lo sabíais. Nosotras nos hemos enterado, nos enteramos el verano pasado porque nos pusimos a clasificar todas las calles por si eran nombre de hombre, nombre de mujer, pues del lugar, ¿no? Si era, yo qué sé, de algo relacionado con la religión, etcétera. ¿Y qué pensáis que pudo ocurrir? ¿Qué salió? Mujeres pocas, no sé. La mayoría santa, Pero más que en otros barrios. más que en otros barrios, muy bien. Tiene categorías especiales. Ahí, ahí. Muy bien. Si os digo, por ejemplo, cuatro categorías, por ejemplo, nombre de planta, nombre de lugar, nombre de hombre y nombre de mujer. ¿Cuál creéis que sería la primera? De hombre, exactamente. Es la primera, espérate. Sí, esto es. Luego los lugares, luego las plantas que nos ganan a las mujeres. Ahí como guay, ¿eh? Pues co son cosas que nos sorprendieron, ¿no? Haciendo esa criba, ¿vale? También deciros cosas, aunque luego las mencionará creo Flor, y es que también hubo muchos nombres de muchos cambios de nombres. Sabéis que Tetuán antes era un pueblo, ni siquiera era parte de Madrid, era la barriada de Chamartín de la Rosa. Y muchos nombres coincidían con Madrid, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Bravo Murillo se llamó antes O'Donnell, como coincidía, se la cambiaron, ¿no? O Tablada era la calle Prim. O Araucaria, que luego vamos a pasar por ahí, era la calle Serrano. Fijaos qué curioso. Entonces, yo entiendo que hay muchos nombres de plantas que dijeron, vamos a rellenar, ¿no? Y se le ocurrieron nombres de plantas, no de mujeres, curiosamente. ¿Vale? Entonces, también por. Entonces, si comparamos solo hombres y mujeres. Los hombres serían como tres cuartos y las mujeres un cuarto de esa, ¿no? Estamos viendo un gráfico de quesito y sería solo un cuarto. Vale, si os fijáis, esta proporción es curioso porque hay un dato que me gustaría compartir con vosotras y es que, por ejemplo, la masa salarial entre hombres y mujeres, la diferencia en proporción, es más o menos similar, 27-72. Podemos pensar que en la desigualdad de la proporción, cuando hacemos alusión a determinadas actividades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres, llegado el mes de octubre, dejarían de trabajar en comparación a los hombres que llegarían a fin de año. ¿Y qué he dicho? Dejarían de De trabajar. trabajar, dejarían de Estaría muy cobrar, bien. claro, seguirían trabajando, seguirían trabajando en su casa, en el trabajo, en. Bueno, eso es. Muy bien, deciros también que Tetuán tiene más de 58 calles con nombre de mujer. Si tenéis curiosidad y queréis preguntarnos por alguna, por la que vivís, tenemos aquí una chuleta, ¿vale? Y podemos deciros. Y también otra fuente de información, hay un libro en la biblioteca aquí en Vázquez Montalbán con todos los nombres de las calles de Tetuán e información sobre qué era cada una de esas personas, ¿vale? Bueno, y fuimos un poquito más allá con los gráficos, ¿eh? Nos vinimos arriba y dijimos, ¿vale? De esas 58 calles, ¿qué eran estas mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de perfil? Imaginaos, realeza, cantantes, nobleza, actrices, religiosas. ¿De qué pensáis? ¿De qué perfil pensáis que hay más nombres? Y aquí hay sorpresa. Nosotras dijimos, wow. Actrices, no. Religiosa, es lo primero que pensé yo, por lo menos. Nobleza, no hay tantas, sorprendentemente. Bueno. O sea, las que ganan, curiosamente, por mayoría son propietaria o heredera de los terrenos donde se hizo la calle. Es curioso, pero claro, es habitual, pero no lo sabíamos, ¿no? Que muchas de las calles, las principales, propietarias o herederas. Las siguientes, no sabemos quiénes eran. Eso también es muy interesante. Hay muchos nombres de calles que no hemos encontrado información de quién era esa persona, ¿vale? Gana el, no sé. Luego el, nueve religiosas o relacionadas, ¿no? Cuatro vecinas, que eso nos parece muy bonito, es la primera mujer, o sea, la primera, o sea, se puso el nombre a la calle, la primera mujer que vivió en esa calle, que tuvo una casa allí, ¿vale? Esa nos parece la más tierna, la razón más tierna. Hay cuatro actrices de las que vamos a hablar. Hay tres personajes, tres nombres de calle. En realidad, son dos que comparten el nombre, Fortunata y Jacinta, ¿vale? Comparten la calle. Hay tres de la realeza y dos son la misma en diferentes momentos de su vida, la reina Mercedes y la infanta Mercedes. Tres cantantes, dos nobles, curiosamente, una escritora de la que vamos a hablar y una política de la que también vamos a hablar, ¿vale? Hay un proyecto más amplio que se llama Calles de Madrid, que quizás tú conocías el dato por él, a lo mejor el de... Porque dice que también se clasificó todos los nombres de las calles, esto nos enteramos después de habernos pasado un verano clasificando los nombres de las calles de Tetuán. Se clasificaron todas y efectivamente está peor el Madrid en general que el propio Tetuán, que es 11% de nombres de calles con dentro de las dedicadas a personas, no del total. Dentro de callesdemadrid.occ, al final luego os daremos como un grafiquito que va a nuestra página web de la huerta, donde tendréis aún más documentación, que aquí la vecina ya se la ha estudiado antes, con el enlace tal, para que si queréis ahondar en muchas cosas que os contaremos, ahí tenéis enlaces de documentales, libros que vamos a mencionar, como el que he dicho de la biblioteca. Y pasamos a historia. Bueno, pues sí, pasamos a la historia porque Tetuán, bueno, un poquito ya lo ha dicho Olga, nosotros ya estamos fuera de lo que es Tetuán, pero todo Tetuán, en la época en que de las mujeres de las que nosotros vamos a hablar, no era Madrid, era Chamartín de la Rosa, y era la parte más exterior de Chamartín de la Rosa. En Cuatro Caminos había, bueno, pues estaba el Fielato, era como una frontera donde se pasaba y había que pagar por pasar alimentos o por pasar cosas hacia Madrid, ¿no? De alguna manera, esta parte más cercana a Cuatro Caminos empezó a poblar, se empezó a poblar con gente que venía de otras zonas, ¿no? Y pasó también en otras zonas de Madrid, ¿no? Y entonces empezaron a hacer sus viviendas, viviendas normalmente pues con bastante poco humildes, pero sí que en muchos casos se utilizaba recursos que se estaban utilizando en aquel momento de la construcción de Madrid, que era el siglo XIX, que era el neomudéjar. Utilizaban el ladrillo vista y utilizaban unas decoraciones que son muy características y todavía quedan en muchas de las viviendas que quedan en el barrio, porque se ha hecho un catálogo de todas las viviendas neomudéjares o con estilo neomudéjar que hay en Tetuán, muchas de las cuales han desaparecido ya y otras pues están ahí en una lista, diríamos, que se ha hecho para tratar de conservar esos edificios como un patrimonio cultural, ¿no? Entonces, de hecho, en verano del año 2020, un grupo se creó para defensa del patrimonio de Tetuán y se hizo un mapeo de todas las viviendas que en ese momento había en Tetuán. En ella colaboraron bastantes vecinos y ese grupo sigue, se presentó al ayuntamiento y de hecho, de alguna manera, hace relativamente poco se ha sabido que el ayuntamiento ha parado las órdenes de demolición de muchos de esos edificios que están en la lista. De los 400 y pico edificios que hay en esa lista, una tercera parte están en Tetuán. Bueno, pues estos edificios se trataría realmente pues que se conservaran. Algunos, curiosamente, llegaron tarde, esa orden de paralización de la demolición llegó tarde y algún edificio muy emblemático, con unas características de mudéjares muy interesantes, que estaba ahí en la calle Minnesotes, pues hace pocos meses la tiraron, cuando realmente esa casa estaba en la lista de edificios a proteger, ¿no? Y no sé si teníamos que decir algo más en relación con esto, ¿no? Ah, sí, bueno, que después de la guerra, los arquitectos de Madrid trataron de hacer un gran proyecto para convertir a Madrid en una especie de capital imperial, ¿no? Y entonces fue el momento en el que se se absorbieron muchos de los municipios extrarradios. Y el primer municipio que se absorbió fue precisamente este, Chamartín de la Rosa, en el año 1947. La extensión que cogía este municipio implicaba pues lo que es Tetuán, lo que es Chamartín y lo que es la zona norte de Ciudad del Nial, que es lo que llamamos el Pinar de Chamartín. Todo eso era Chamartín de la Rosa y todo eso se absorbió al municipio de Madrid en el año 1947. Después de esto vinieron otros, Carabanchel Alto y Bajo en el año 49, después también fue en el año 50 Vallecas, en el año 1950, y en el año 1951 Fuencarral y Aravaca. Entonces, pues todo eso ya formó pues el Gran Madrid y ahí estamos, ¿no?